el medio de la pista algo raro sucedía. Mucha gente que miraba y aplaudía. Todos miraban. Me acerqué muy despacito para ver lo que pasaba, para ver lo que ellos tanto festejaban. ¿Y qué festejaban? Me di cuenta que algo grande se movía, que tremenda polvareda que ella hacía. Guarda que se viene para acá. Parecía una tormenta, no paraba de dar vueltas y a la gente que empujaba se caía. Arriba la gente. Gorda, gorda, gorda, qué manera tan hermosa de bailar. Gorda, gorda, gorda, en cuarteto te quisiera contratar. Gorda, gorda, gorda, nunca deje, nunca dejes de bailar, porque ya sos de la barra, que siga la farra todos a bailar. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Esa bonita, la gordita. Que algo grande se movía, qué tremenda polvareda que ella hacía. Polvareda, mamita. Parecía una tormenta, no paraba de dar vueltas, y la gente que empujaba se caía.